verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Después de sembrar centenares y centenares de títulos económicos destituyentes, y esto fue una constante durante gran parte del año, la prensa opositora esperó cosechar una agenda mediática repleta de fantasmas para poder terminar el último mes del año al servicio de la campaña electoral. Dólar ilegal, fuga de divisas, devaluación, buitres, inflación. Pero los pronósticos y las ilusiones no fueron funcionales a los objetivos que nacieron con el intento de golpe de mercado allá por diciembre del año pasado. El plan giró a correr por izquierda al gobierno, manchando una de sus consignas más profundas, más sentidas, más propias: memoria, verdad y justicia. Se engancharon del curro y el revanchismo que apareció en el discurso de Macri y en el pedido de leyes de perdón, con otras palabras, que lanzó Massa desde un planteo desbordante de menemismo. Las dos Argentinas, la que puso los muertos y la que mató. Las dos Argentinas, la que se sienta a renegociar la deuda y la que hipotecó el país. Las dos Argentinas, la que se quedó sin trabajo y la que se enriqueció con la patria financiera. Las dos Argentinas volvieron a exponer sus argumentos en los diarios del domingo. Por un lado, Horacio Verbisky en Página 12, a través de "Solo aquí, 30 años de juicios por crímenes de lesa humanidad". Allí, Verbisky ofrece un análisis que enmarca a los juicios por crímenes de lesa humanidad en un verdadero patrimonio colectivo, en un valor que forma parte del pacto social de los argentinos, según lo consignó alguna vez la Corte Suprema de Justicia. La nota compara el silencio que impera en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Uruguay, frente a violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente, y compara el reino de la justicia que impera en la Argentina. Por su parte, el diario La Nación, en su editorial "Derechos Humanos, Dinero, Poder y Corrupción", desnaturaliza esta mañana una vez más la discusión sobre la Argentina que nació hace 38 años, aquella donde había que matar al pueblo para poder rematar al país, y reduce miles y miles de asesinatos, desapariciones, torturas, robo de bebés y exilio a un mero asiento contable. Bajo la supuesta defensa de los valores supremos del hombre, se han desviado fondos públicos y se ha pagado indemnizaciones sin mínimos controles. ¿Qué dice Verbisky? Con los procesos terminados este año, ya llegan a 553 el número de condenados, mientras 50 fueron absueltas. Otros 51 hombres fueron sobreseídos en la etapa de instrucción y los jueces resolvieron que no había pruebas suficientes para acusar a 112 imputados. Es decir, en los casos finalizados, casi el 30% de los imputados fue sobreseído, absuelto o se le dictó falta de mérito, lo que muestra la plena vigencia del derecho de defensa. El número de autores de esos crímenes fue muy superior, pero la clandestinidad de la represión, el exterminio de la mayor parte de las víctimas y la destrucción de los documentos probatorios torna imposible llegar a cada uno de ellos. Agrega Verbisky, la alternativa sería procesar a todos y a cada uno de quienes estuvieron en actividad durante esos años en las fuerzas actuantes, pero este criterio de responsabilidad objetiva sería incompatible con el ordenamiento democrático que la sociedad intenta construir desde 1983. Nadie entra ya condenado a los tribunales y cada acusado goza de todas las garantías que durante la dictadura fueron suprimidas por bando. La transparencia y legalidad de los procesos por crímenes de lesa humanidad es inatacable. Como sostuvo la Corte, forman parte del contrato social de los argentinos y ningún intento de reversión tiene probabilidades de prosperar. En la otra vereda, dice esta misma mañana La Nación, en la Argentina el debate sobre derechos humanos se ha centrado en los crueles episodios de subversión y la represión consiguiente, ocurridos en los años 70, olvidándose de que también configuran valores para la reconciliación y el esfuerzo colectivo hacia el futuro. La jerarquía superior de los derechos humanos configura el cuadro perfecto para que la política y el dinero hagan de las suyas, fuera del radar de las auditorías, lejos de las sindicaturas y los periodistas. Algo así como asaltar un banco y luego ocultarse en una iglesia detrás del altar mayor. Dice Berbisky esta mañana: existe una operación impulsada por las cámaras patronales y por sus órganos de prensa para que las investigaciones se ciñan a los autores materiales de los crímenes y no se extiendan a sus instigadores, a los cómplices, a los beneficiarios económicos, judiciales y eclesiásticos, como está marcando la Agenda 2015. Ante ello, los candidatos en la campaña presidencial, en esta que se avecina, deberían fijar posición con la menor ambigüedad posible, en forma personal e indudable. Agrega La Nación esta mañana: los derechos humanos no son solamente un espejo retrovisor para poder juzgar al pasado con una perspectiva parcial y revanchista, sino que configuran una agenda de acción pública destinada a erradicar el hambre, dar vivienda digna, educar a las nuevas generaciones, asegurarles salud, seguridad, el acceso a la justicia y oportunidades de empleo genuino, sin dádivas ni clientelismo. Es tan grave la responsabilidad que se atribuye al Estado, agrega La Nación, por el uso abusivo de su poder en materia de lesa humanidad, que simétricamente debería ser gravísima la sanción por desvirtuar esa potente herramienta institucional en provecho de fines subalternos, investigar eventuales desvíos afectando y dañando pilares de la doctrina y fortalecerlos, evitando que el poder y el dinero los corroan, los debiliten y los destruyan. Sin títulos económicos serviles a sus intereses, las tapas se quedaron sin el diciembre en llamas que estaban deseando. Pero no fueron los datos que hablan de shoppings atestados de gente o rutas pobladas por miles de turistas los que terminaron con las consignas golpistas. Hay que escarbar un poco más abajo, hay que buscar un poco más para ver que compras y viajes navideños en realidad son hijos, entre otras muchas cosas, de recuperación del petróleo, de un banco central operando con sentido nacional, de políticas contracíclicas apostando al salario como dinamizador de la economía, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Motivos muy similares a los que llevaron al poder a pensar en la necesidad de, primero, matar a los que podían impedir el regreso de los privilegios para después rematar el país y terminar con cada uno de los derechos. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 11 minutos, ya han pasado de este domingo 28 de diciembre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos estas 2 horas de radio. Todos los diarios, todos de la República Argentina, los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y, como siempre, gotitas de muy buena música. El Porque Me Piache de hoy fue algo así como encontrarme con un disco que hacía mucho que no escuchaba y compartirlo con ustedes. Una producción que tendrá 8, 9 años. La Mississippi. We'll be right back. necesito esta mañana. Tuve un sueño bueno en una noche muy mala. Y ahora que estoy despierto y empieza un día más, yo solo te pido un poco de amor y paz. Los recuerdos pican como una herida de bala, y aunque pase el tiempo, parece que nunca pasa. No siempre está tan firme el suelo donde pisas. No siempre tenés un poco de amor y paz. Cuando la tarde se va y la noche viene, y te das cuenta que todo es un sueño, que en este mundo nada tiene dueño, mejor que busques calor, solo un poco de paz y amor. Soy un montón de huesos tirados en una cama, con el sol que brilla y el teléfono que llama. A veces es un infierno el cielo de los demás. Yo solo te pido un poco de amor y paz. Para el programa de Gustavo Campana quiero decirle que lo admiro mucho, que le quiero y que a través de él quiero mandar un abrazo a toda Radio Nacional, a toda la gente buena que trabaja en esta radio, el bien que nos hacen. Y para mí es la mejor radio y entonces estoy muy agradecida. Muchas gracias. Por favor, Bruno, pásale el mensaje. Gracias. Mejor que busques. Hola Gustavo, buen día, te habla Emilce de Villaluro. Bueno, Michetti se aleja de Macri, Macri prefiere a Rodríguez Larreta. Qué bolsa de gatos. Espero que el pueblo sepa votar, por favor. Bueno, muchas felicidades Gustavo, un abrazo, chau. Mejor que busques un sueño, soñalo con quien estás. Gustavo, esto es un fenómeno. Y feliz año nuevo a vos y a todos. Jorge Correcaminos de Antor 4. Quiero saludar a Katy y Graciela de Primera Junta, Ángel de Ramos Mejía, Jorgelina y Gaby desde el piso, Pepe de Ramos Mejía y tantos otros. Y a todos los latinoamericanos que habitan este suelo uruguayo, cubanos, paraguayos, bolivianos, chilenos, etcétera, que habitan este lugar de la patria grande, del Che, Artigas, Allende, Néstor, Chávez y tantos, tantos otros, San Martín, Bolívar. Chao. Amor y paz. Sí, gente, 86 años, Horacio. Mirá, si llega, cosa que no creo, Massa o el otro, Macri, el millonario, bueno, la inseguridad se va a multiplicar porque van a seguir a los militantes y no van a seguir a los ladrones. Eso dalo por hecho, mijo. Por eso le tienen tanto odio a Cristina. Chao, querido, un abrazo. Hola, Gustavo, buen día. Soy Eduardo de Devoto, con el corazón en Parque Chas. Un jubilado de 73 años que comenzó a entender la política hace solamente 10 años, gracias a periodistas como vos. Por muerte es el mejor gobierno que vi en mi vida. Con Néstor y con Cristina, una presidenta de lujo, que es tan inteligente que, por supuesto, irónicamente, dejó contenta al gorilaje opositor con un esguince de tobillo. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, después de escucharte, porque yo todavía ni siquiera he mirado las tapas de los míos. Porque estoy haciendo empanada y hoy tengo un día muy complicado. Gracias, un cariño grande, un beso grande para todos. Buen año, le repito de nuevo, que este año sea más próspero que el anterior. Gracias, cariño, un beso grande para todos. Hola, buen día, Gustavo y equipo. ¿Qué querés que te diga? Siempre te digo lo mismo. Cada tema que tocas es lo que vos decís, lo que uno piensa y a veces no lo puede expresar. Te felicito, la verdad que sos muy buen periodista. Ahora quisiera también desearles a todos, a vos, a tu familia, a todos los chicos de la radio, un feliz 2015 que sea para felicidad y también un recuerdo para mi querida Cristina, que salga adelante. Visión Nacional. Primera lectura recomendada de este domingo, página 26 de Tiempo. Chile va a indemnizar por el asesinato del general Prats en Buenos Aires. Su familia va a recibir casi $1,000,000. Fue el hombre de confianza de Salvador Allende en las Fuerzas Armadas chilenas. Un defensor de la Constitución a rajatabla. Prats había recibido el apoyo de Perón a través de su ministro de Economía, José Gelbar. El militar se había exiliado por el golpe pinochetista y agentes de la DINA atentaron contra su vida y la de su esposa en aquella Buenos Aires de 1974. Le cuesta mucho a Chile. Fue una de las democracias más condicionadas con las que este continente despertó después de la multiplicación de dictaduras de la década del 70. Reforma constitucional mediante y un dictador que se entrona como senador vitalicio. Todo eso hasta que aparecieron las cuentas secretas en paraísos fiscales. Un hombre al que se le perdonó matar y torturar, pero no afanar. Bueno, este otro Chile recupera la memoria del general Prats, aquel que se jugó por la Constitución, aquel que siempre estuvo al lado de Salvador Allende. Y hoy se habla de indemnizar, no solamente a su familia, sino también a la memoria del país. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con página 12, 2015, Odisea de los votos. Los principales encuestadores anticipan a página 12 sus previsiones para las elecciones del año que viene. El Frente para la Victoria mantiene su lugar en el centro del escenario. Se fortalece el PRO y se den terreno Massa y sobre todo los candidatos del FAUNEN. Título principal entonces de página 12, 2015, Odisea de los votos. Datos que tienen que ver con un Frente para la Victoria que mantiene su liderazgo, un PRO que se fortalece y Frente Renovador y FAUNEN, por ahora, según los números de página, en caída libre. Nuevo diario de la provincia de Santiago del Estero. 3 graves casos de violencia de género. Un camionero roció a su mujer con alcohol y la incendió. Otro le propinó una salvaje golpiza a su ex con un pedazo de cable y un municipal de La Banda fue detenido por violación. De esta manera encabeza su tapa el nuevo diario de Santiago del Estero. Portada de Tiempo Argentino, paso clave contra la evasión, cae el secreto bancario en Luxemburgo. El ducado tiene leyes que permiten enmascarar a los verdaderos dueños de los fondos. El acuerdo es similar al que ya está vigente con Francia y al que en breve empezará a funcionar con Suiza. Empresas como IMSA, Procter & Gamble y la ex-Quilmes están radicadas justamente en ese paraíso fiscal. Vamos con el diario de Cuyo, Los Luchadores de 2014, y el título principal de portada te ofrece a los 28 personajes reunidos en el Teatro del Bicentenario de la provincia. Cada historia resalta la lucha contra las adversidades. Diario de Cuyo, reuniendo a los 28 luchadores de 2014. Tiempo Sur de la provincia de Santa Cruz. Deberán aprobar préstamo de unos 1,000,000,000 de pesos. La Cámara de Diputados tendrá que dar tratamiento y sancionar las asistencias financieras que la provincia recibió de la Nación para completar el pago de sueldos y los dos medios aguinaldos. ¿Desde cuándo? Desde agosto hasta el presente. Vamos con el título principal de Miradas al Sur, 2014, buitres y dólares empujados por los grandes medios. Y ahí tenés una muy buena lectura comparada de un sitio que nosotros recomendamos cada vez que podemos, porque siempre nos ofrece muy buen material y tiene que ver con las cifras de Diario Sobre Diario, www.diariosobrediario.com.ar, esta vez evaluado por Miradas al Sur, que rescata, a través de la firma de Carlos Villalba, muy buenos índices que tienen que ver con mostrarte cómo se conformaron casi 100 portadas entre agosto y septiembre buscando el golpe financiero de la mano de buitres, de inflación y deuda externa. Rosario 12, piden pan. Los padres del joven asesinado en la panadería de Presidente Perón al 6100 aseguran que su hijo no fue a robar, sino a defender a un chico que había sido golpeado por pedir. Otro de sus hijos fue detenido al día siguiente del crimen. Tu hermano está bien muerto por chorro, le dijo un policía. Y la opinión de Rafaela: Perotti ratifica que será candidato a gobernador en 2015. El exintendente de Rafaela y actual diputado nacional está decidido a pelear por la gobernación. Estoy recorriendo la provincia con ese objetivo, se sinceró Perotti. Diario La Opinión de Rafaela y su título principal hablando de otro candidato a gobernador 2015 allí en Santa Fe. Y los miedos que no puedo dejar viven girando en mi cabeza sin parar. Decís que solo plancho mis recuerdos para usar, que vivo empolvado en el pasado en un desván. Dame tiempo para cambiar, dame tiempo, tenés que esperar. Dame tiempo para olvidar, dame tiempo. Si no, habría que buscar algo mejor que nuestro amor. Algo mejor. Buenos días, soy María de Agronomía y quería, Gustavo, contarle un chiste muy bueno que me contaron y me dan mucha gracia, así que lo voy a compartir. Es un señor que va por una calle oscura y se le acerca un hombre con un revólver. Y le dice, levante el abrazo. Ahora, votante, ¿a quién le vota? ¿A Macri o a Massa? Y el pobre hombre dijo, dispare, señor. Dame tiempo para cambiar. Buenos días. Hola. Buenos días para el programa de Gustavo Campana. Le habla Lidia de Lomas del Mirador. Para él, para Isabel y todo el equipo, que tengan un feliz año. Bueno, lo felicito a Gustavo porque es un periodista de lujo y con él casi todos los que trabajan en Radio Nacional, para ellos mis deseos de felicidad y mis deseos de la pronta cura de Cristina, nuestra presidenta de lujo. Buen día, Gustavo y compañeros, felices fiestas. Habla Marta. Bueno, mi esposo tiene 81 años y yo tengo 72, pero nunca vimos un gobierno como este. Bueno, los partidos políticos son como el colesterol. Hay colesterol bueno y colesterol malo. En el peronismo, en el radicalismo, en el socialismo. Bueno, porque cuando yo llego está caliente el colchón. Dame tiempo. ¡Acampada! Dedico un 2015 espectacular para toda la gente de la radio y Isabel y Eugenia, un beso a toda la escena. Eso sí, ando buscando un muchachito, Piana Fernando, de ser factible. Me prometí un hornito de barro hace varias décadas. Bueno, y recordar siempre que es más difícil abrir los ojos que la boca. Te pusiste metafísica y hablas de tu mamá. Después... Buenos días, no nos preocupemos porque el próximo presidente será Aníbal Fernández, después Máximo Kirchner y después el niño Cáceres. Felicidades a todos, Norma de Tigre. Para olvidar, dame tiempo. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Quiero mandarles un abrazo muy grande a los compañeros oyentes de nuestra radio pública, de nuestra bella radio pública. ¿Qué deseo necesito para el año? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, compañeros, necesitamos una gobernadora. Tiene que haber una gobernadora. Tiene que haber una ministra de seguridad y tiene que haber una directora general de escuela. Para que nuestra provincia... Buen día, Gustavo y equipo. Primero, habla Victoria Lugano. Primero, desearte el mejor 2015. Te lo mereces. Sos un excelente periodista. Por otra parte, Massa, Macri, la fauna, es todo lo mismo. El problema está en los que vamos a votar. La decisión la tenemos nosotros con nuestro voto. Un abrazo. Visión Nacional. Muchísimas gracias a todos los llamados que llegan al 0810-222-0870-4 999-8700 y también a todos los que se comunican vía Facebook Visión Nacional. Un gran abrazo a Martín Ferragut, hombre de medios, hombre de radio, que nos saluda, que nos abraza por el año que se viene. Martín, un gran abrazo a la distancia, hace mucho que no te veo. Mónica Burkiewicz, también sus saludos, paz y bien para todos, muchas gracias y buen 2015, también su deseo de felices fiestas. Mariana Gorjón, Nora González, también los deseos de muy felices fiestas, que se supere el terror que nos causa el fantasma Massa Macri. Bueno, muchísimos mensajes que ya van llegando, que ya se van acomodando en Don Facebook a través de Visión Nacional. Más lecturas recomendadas, páginas 14 y 15 de Miradas al Sur. Allí un muy buen trabajo de Mariano Barrera, investigador en temas energéticos, hablando de esto que nosotros siempre decimos, el kilómetro cero de cada una de las historias del presente. Las pérdidas en YPF nacen con la dictadura cívico-militar. Uno podría encolumnar un montón de historias que tienen que ver con aquella YPF a partir del 24 de marzo de 1976. Pero solamente les voy a contar una, que tiene que ver con Pajarito Suárez Mason, que no solamente fue uno de los encargados del terror, uno de los máximos encargados del terror, sino que también fue hombre de Macera, por lo tanto hombre de la PDUE y a su vez titular de YPF. Ese combo lo llevó al tipo a ser funcional de la mano de una empresa que sirvió como garantía de ingreso de créditos y esa guita se utilizaba en el servicio del circuito financiero. 5.000 millones de dólares tomó YPF. 5.000 millones de dólares de la mano de Suárez Mason y ni un solo mango se puso allí. Como una petrolera es garante de cualquier cosa que le pidas a los centros financieros de poder, le pusieron 5.000 millones de dólares. ¿A dónde fue esa guita? A la patria financiera. Se transformó en préstamos. 5.000 millones de dólares. Ahí comenzó el quiebre de una empresa que después los muchachos terminaron vendiendo por monedas en tiempos del menemismo. Como frutilla del postre de este pequeño análisis, de este sobrevuelo muy rápido, a trazo muy grueso, siempre también te recordamos que la Argentina fue el único país que cedió su petróleo en tiempos de paz en el siglo XX. Al resto hubo que arrancárselo. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Últimamente vengo siempre con problemas con el agua. A ver. El domingo pasado salí y me encontré con la lluvia. Sí. Bueno, me resbala el bastón, deja la miércoles. Complicado. Bueno, complicado. La vida o la radio, digo, la elección es más o menos sencilla. Digo, yo comprendo nuestro fanatismo de los oyentes, el tuyo, el de Eugenia, el mío, todo, pero bueno, hay que preservarse. Y hoy día ya salí y el golpe de calor, así que me metí en la ducha, así que ahora estoy fresquita, empapada. O sea, venimos con el agua, vamos y venimos con el agua. Bueno. Tenemos un año candente, ¿verdad? Donde ya he visto que se habla en las noticias de hoy cuáles son los acontecimientos más importantes del año. Bueno, no sé, pues se puede haber muchos. Algunos que hacen un recuento de las guerras, ¿no? Uh-huh. Entonces es como una necrológica. Siria, Ucrania, Ayotzinapa. Bueno, no sé si son los acontecimientos más importantes del año. Yo diría, dentro de los terribles, con Gaza, ¿verdad? Uh-huh. Acontecimientos terribles que nos muestran, si sabemos mirar, la crisis civilizatoria que tenemos. Uh-huh. Porque no puede ser que en el mundo, en el siglo XXI, y no es un número, sino con los miles de años que tenemos humanidad, sigamos creyendo que esto se arregla matando. Con bombas, con tiros, incendiando gente. Bien. O sea que es bueno, sí, hay que tenerlo presente. Pero es bueno para tener claro que la civilización que estamos viviendo está agotada. Escuche bien, agotada, no va más. Ah, usted dice, pero esto no se va a caer. No se va a caer, no va a cambiar. Tenemos que cambiarlo. Uh-huh. Esa es la cuestión. Y tenemos que cambiarlo cambiando nuestra forma de vida, dejar de entregarnos al consumismo del mercado, poner un poco de razón y de corazón en los actos. Y vamos a ver si entre todos le vamos encontrando el gusto. Bueno, fíjese usted, si es importante la actitud de la gente, que hoy yo en esta primera columna, como le comentaba Gustavo, voy a hablar de qué. Vamos a hablar de Cuba. Uh-huh. Vamos a hablar de Cuba una vez más. ¿Por qué? Porque ya salen también los agoreros de los acontecimientos más importantes del mundo. Ciertamente, lo de Cuba no apareció todavía entre lo más importante. Yo creo que está entre lo más importante, cuidado de medio siglo. Vamos a ver. Porque, ¿quién decía que se iban a reabrir las relaciones Cuba-Estados Unidos? Ay. Bueno, en la liberación de los 5 prisioneros injustamente encarcelados en Cuba, de la cual hemos hablado varias veces en este programa, como en otros, parecía un sueño. Uh-huh. Y no solamente se liberaron a los 5, sino que se abrió la puerta para el restablecimiento de relaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el bloqueo ha tocado a su fin. Se demoraron unos añitos, Gustavo, seguro. Ahora, esto no depende de Obama. Esto depende de las leyes, del Congreso, del Senado, de miles de internas en los cuales va a obrar el cronograma electoral de Estados Unidos, porque Cuba siempre ha sido rehén del cronograma electoral de Estados Unidos, pero también aprendió a maniobrar con esto. No es homogéneo, ni los demócratas ni son homogéneos los republicanos. Hay muchos republicanos que están a favor y que han empujado para levantar las sanciones y las prohibiciones con Cuba. Por lo tanto, no creer que, como la mayoría es republicana, van a vetar el levantamiento del bloqueo. Lo que puede ocurrir es al revés, que haya un consenso por parte de republicanos y que para las elecciones internas sean los demócratas los que se opongan a ese voto, a pesar de que son los que han comenzado a abrir. Bueno, es un poquito como de locos, ¿no? Recordando esto de Kafka, estás preso pero andate a trabajar, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Estoy preso pero andate a trabajar. Bueno, un poco eso. Ahora, yo quiero subrayar, y para que los oyentes lo recuerden y para que todos lo tengamos presente siempre, porque tiene que ver con nuestra actitud en la vida, con nuestra actitud en la política, con nuestra actitud del mundo que queremos vivir. ¿Por qué ocurrió esto? Leía hoy a la mañana un texto en página 12 que lo escribe el investigador Kark, investigador o politólogo, y él marca 3 elementos que sin duda han estado presentes. Lo puede leer si quiere, como todo. Acá se puede leer todo. Yo en general no hago, recomiendo este. Yo les recomiendo que se lo lea todo, si tiene ganas. Porque, bueno, a veces hay que tener un poco de estómago. Yo eso, viste, no sabía que se leía con el estómago, pero a veces sí, claro, hay que leer con el estómago. Bueno, no es el caso de este artículo. Pero de todos modos, lo vamos a entrecomillar. ¿Por qué? Porque habla del tema del Papa, que lo reconoció tanto Obama como Raúl Castro. Habla de la cumbre de Panamá como uno de los motivos para los cuales había que restablecer estas relaciones, menciona, bueno, un tercer elemento. Y yo digo, no aparece en ningún lado el elemento fundamental. ¿Cuál es el elemento fundamental de este indiscutible triunfo de Cuba, la razón, la verdad y la justicia? Es la resistencia de un pueblo de más de 50 años. Mire, esto es la clave. Si el pueblo cubano se hubiera estado matando entre sí, si hubiera estado discutiendo, si no hubiera resistido todo lo que resistió, incluyendo el periodo especial, donde no es que pasó hambre, pasó necesidades agudas. Yo he compartido ese periodo estando ahí adentro. No fueron situaciones de hambre, pero situaciones de necesidades muy, muy serias, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pudo soportar? ¿Por qué lo mantuvo? Y lo mantuvo con alegría. Porque si usted fue, dio vuelta, siempre alegría. ¿Por qué? Porque tenía claro de que está luchando por la soberanía, que está luchando por la razón y que está luchando por la justicia, porque tiene derecho, a pesar de ser un país pequeño, a tener libertad. Es una vieja polémica entre el anexionismo, que no, porque Estados Unidos chocho de poner una estrellita más en su bandera y comerse a Cuba, con lo cual es de gran business, mucho McDonald's, playa, hotel, para que ellos navegar, ¿verdad?, en su velero. Pero los cubanos son algo más que los sirvientes de la hotelería norteamericana. Y lo han tenido muy claro y lo han defendido. Entonces, lo fundamental, no se deje confundir, usted lo va a leer casi en ningún artículo de la prensa. Van todos a la superestructura, que las relaciones de aquí, las relaciones de allá. ¿Y sabe por qué se puede hacer relaciones de aquí, relaciones de allá? Porque hay un pueblo firme, parado en las calles, que dijo, no pasarán. ¿Quién no pasará? No pasará la injusticia, no pasará la mentira, no pasará la deslealtad. No quiere decir en ningún momento que no van a entrar los norteamericanos y no los van a atender bien. Si entran como turistas, si entran como visitantes, si entran para comerciar. Entonces entrarán, serán saludados, bienvenidos, intercambio de cultura, lo de siempre, porque Cuba siempre tuvo claro. Una cuestión es debatir con el gobierno de Estados Unidos, que lleva adelante la política imperialista, y otra cuestión son las relaciones con el pueblo norteamericano, a quien sabe, engañado, manipulado, pero que tiene una base de honestidad de la que se puede partir. Y estos señores son 50 años de lucha silenciosa por la verdad, de esclarecer, de hablar, de ayudar. Hay que decir que también hay estudiantes de medicina en la ELAM que son norteamericanos, por supuesto, de los sectores pobres, de los sectores excluidos, de las minorías negras y latinas. Son norteamericanos, están ahí. Siempre Cuba le tendió la mano. Y esto ha dado su resultado, junto a la labor diplomática internacional que llevó a que en la ONU, ¿verdad?, sistemáticamente perdiera la votación cuando se sometió a discusión el levantamiento del bloqueo. Perdían las asambleas sistemáticamente. Yo hace más de una década que recuerdo, seguro que es más, porque yo creo que Cuba la ganó siempre, pero una década recuerdo patente que no sacaba a Estados Unidos más de 2 y 3 votos. Ahora fueron 2, Estados Unidos e Israel. Ya usted saque su propia conclusión. Uh-huh. Los aliados para todos también en esto. Sí. Bueno, el manto de vergüenza caía ya sobre Estados Unidos. A esto se suma, por supuesto, con todo este aval, con la labor también de la curia cubana que no quiero dejar de mencionar, el cardenal Ortega, que estaba entre los posibles papables para esta cuestión, que estuvieron trabajando fuertemente y en eso se apalanca el Papa y su labor internacional, que ya vamos a hablar de esa figura, cómo se proyecta a diferencia de los otros papas cerrando este año, ¿verdad? En eso se proyecta todo el lobby que se hizo y la mediación de Canadá, en eso se proyecta lo de la reunión de Panamá de las Américas, y por eso este señor presidente dice todos somos americanos. Podría haber practicado un poco más, así le salía mejor, ¿verdad? Porque es americanos de McDonald's y somos americanos, pero otro tipo de americanos, mamá, no te has dado cuenta, chico. Bueno, eso es lo que yo quería resaltar sobre Cuba, ya lo hemos hablado, pero quiero volver, porque esa es la mayor enseñanza, y ese fue el terror que siempre Estados Unidos le tuvo a Cuba. ¿Cuál es el terror político? El ejemplo. ¿El ejemplo de qué? De que un pueblo unido defendiendo la justicia puede vencer. Uh-huh. Y al final ya Cuba venció. Independientemente de que tenemos agoreros de todo tipo, sí, claro, que si Cuba ya se vendió, que si a mí me han llamado por teléfono y me han preguntado si ya las McDonald's van a desembarcar en Cuba. Le digo, pero bueno, no es el problema, porque después que se restablezcan todas las relaciones, no será Cuba la que diga yo prohíbo que venga el McDonald's. Vamos a ver cómo actúa un pueblo que tiene conciencia, una cultura no consumista, cómo actúa en relación al encuentro con todo eso, pero eso todavía no ha ocurrido. Y en segundo lugar, no por miedo a que vaya un cubano a comer una McDonald's, voy a decir que mejor estábamos con el bloqueo, porque esas actitudes ultras la he escuchado en radio y la he leído en artículo, que no vaya a ser que ese purismo, esa cuestión que está ahí, cuando se le quite la urna, ahora la gente se lance al capitalismo y se lance al consumismo. ¿Está dentro de lo posible? Sí, tiene razón, está dentro de lo posible. Seres humanos somos y somos imperfectos. Todo puede ser. Ahora, ¿está dentro de lo probable? Yo no lo veo tan probable, porque no es la desesperación de la vidriera. Esto no es Europa del Este. Esto no son los alemanes de la RDA que cambiaron por platanitos y microondas la construcción del sistema que tenían. Es otra realidad. Es un triunfo, y lo quiero rescatar porque no lo quieren decir. Es el triunfo del pueblo cubano que logró que su verdad se hiciera cargo. Bueno, entonces, con esta misiva, y digo, la lección para nosotros es entender que tenemos que construir unidad de pueblo en torno a proyectos de justicia, con participación social, con participación popular, y lograremos, lleva años, pero somos capaces los pueblos de abrirnos camino. Muchas gracias. 8 horas 44 minutos ya han pasado de este domingo 28 de diciembre. Acá Rosario de Voto, bueno, muy bueno el programa, es para Gustavo Campana y todos sus compañeros del programa, les deseo unas felicidades. Está muy bueno el programa y estaba escuchando no recuerdo. Bueno, el rock, muy buenísimo. Bueno, felicidades y arriba Cristina. Hasta la próxima. Feliz año. Adiós. Hola Gustavo, buen día, equipo de Nacional, buen día, soy Martín de Talar. Bueno, agradezco este año de información, de muy gratos domingos, con Editorial, con todos los oyentes, compañeros que siempre apoyan. Y bueno, sigamos adelante, agradecer este 2014 que está pasando con muy buenas noticias y porque el 2015 sea un mejor para el proyecto Nacional y Popular. Arriba, adelante. Un abrazo grande para todos. Martín, chau. Buen día Gustavo, te habla Hugo Azaz de San Viejo. ¿Qué puede hablar el diario La Nación de democracia si su fundador y actual miembro de su familia, el general Bartolomé Mitre, fue el asesino más grande que dio la historia argentina, masacrando al pueblo paraguayo y masacrando la democracia cuando asesinó con Sarmiento al Chacho Peñalosa? Es una vergüenza. Y después se mañana. Buen día, habla Marta de Villa Ortúzar. Te escuché todo el año, Gustavo, y es la primera vez que llamo, pero quería llamarte en ese día, desearte felices fiestas Son mi compañía de todos los domingos, inclusive conozco un montón de los oyentes que llaman permanentemente y bueno, uno no se da cuenta y pasan a ser parte de la vida de uno. Les mando un beso grande y saber también que es excelente. Feliz año. Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, no hay que olvidarse que el señor Sanz deseó que a la Argentina le fuera mal. Y con respecto a los candidatos de los buitres, fueron Scioli, Massa y Macri. Jugará el fútbol con Moyano y con Macri, el señor Scioli, porque cuando se enfermó, la operaron a la presidenta, el señor fue a jugar un partido. Sí, buen día, señor Gustavo y compañeros, felices fiestas. Bueno, al señor, a Bulú, pobrecito, que fue lo del auto trucho, ¿no es cierto?, que decían ellos, ¿investigarán los jueces la deuda que le pagamos todos los argentinos en el año 82? A los Macri, a un montón de empresas. Visión Nacional. Más lecturas recomendadas para este domingo, la 20 de Tiempo Argentino, Rubén Gallucci, testigo en la causa Mansión Seré. Siento que aquí mi memoria también sirve para algo. Sobreviviente de la represión, volvió al país para declarar en un juicio. Repudia la frase macrista sobre el curro de los derechos humanos y dice: es un horror que todavía haya políticos y posibles presidenciables que hablen con semejante ligereza sobre los derechos humanos. Firmado Rubén Gallucci, testigo clave en la causa Mansión Seré. Conoce lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Si vas a celebrar, búscala en el camino. Nacional, la radio pública. Desde las 22 del 31 de diciembre hasta completar la primera hora del 2015, los invito a cruzar el año por la radio pública. En vivo, con música, augurios y testimonios de Víctor Hugo Morales, Teresa Parodi, Abelardo Castillo, Estela de Carlotto, Fito Páez y tantos otros. Al 2015, cruzado por Nacional. El cruce del año con Vicente Muleiro. El miércoles de 22 a 1, fin de año, en vivo. En vivo. Por la radio pública. 8 de la mañana, 50 minutos. Me gusta tu portada, me gustas. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Dice Aníbal Fernández hoy en Página 12. Un reportaje de Sebastián Abrevalla en la 4 y en la 5. La sociedad deberá prestar atención en lo que quiere para el cuidado de sus cosas. Puede enojarse, puede gustarle más o menos. Esas cosas no se pueden evitar. No se puede estar toda la vida pensando en lo que quieran. La discusión tiene que estar en que la política que cada uno lleva a la práctica sea comprendida como una política de respeto hacia el otro. La nuestra ha sido una política solidaria, todas han sido de inclusión. No nos da lo mismo que el subte valga 1,10 o 4,50 como vale ahora. A Macri le importa absolutamente nada de eso, porque cuanto menos gente viaja, menos costo tiene. Son dos maneras de ver las cosas. Yo quiero nivelar para arriba, mis políticas están basadas en eso. Algunas coinciden fuertemente con las decisiones que tomó Néstor y Cristina, y a lo mejor yo tengo una impronta distinta de llevar a la práctica la política, pero estoy convencido de que la sociedad argentina no quiere volver para atrás. La oposición no tiene a alguien con estatura, título que eligió Sebastián Abrevalla para, con una textual, anunciarte el reportaje a Aníbal Fernández. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Euge, ¿por dónde comenzamos? Bueno, comenzamos por terminar el año, digamos, por hacer un pequeño balance de lo que fue este año el teatro en nuestra ciudad. La verdad es que impresionante y descomunal, podríamos decir, la producción teatral que tuvimos con más de 2.000 espectáculos durante el año, muchos de ellos que continúan hoy, y después vamos a estar hablando de eso, en la temporada marplatense y otros que se reestrenan acá en la ciudad de Buenos Aires. Siempre nuestro teatro tuvo distintas ramas. Hay un teatro comercial, hay un teatro oficial y hay un teatro independiente. Yo me voy a centrar dos minutos en este teatro independiente. Dale. Este teatro que este año produjo, más allá de las obras en sus propias salas, empezó a trabajar en algo que yo creo que es una de las claves del campo cultural, que son las redes. Este año nosotros hablamos ya en algún programa de lo que es la red de teatros en la zona sur, que empiezan a tomar medidas como que los vecinos tengan un carnet, como que el último domingo de cada mes sean gratuitas las funciones en todas las salas independientes de la zona sur. Bueno, este año también podemos hablar de que esta red de salas independientes logró, después de una lucha muy fuerte, la nueva ley de centros culturales que se votó en la legislatura por 56 votos, ganó la ley que establece fundamentalmente que los teatros independientes son sociedades, son emprendimientos sin fines de lucro, y va a facilitar esto, las habilitaciones, van a facilitar los trámites y lo que sucede en cada sala, porque venían muy hostigadas por ser cerradas continuamente, a veces sin ningún tipo de, digamos, de razón. Recordemos un gobierno que salió de cacería a cerrar centros culturales durante más de 60. Claro, pero lo hizo en forma relámpago en menos de un mes. Y eso generó que esta ley, que ya se venía cocinando a fuego lento, se tratara con suma urgencia, porque estaban amenazados todos. Sí, y inclusive estuvo a punto de no ser tratada este año. Se pasó inclusive de una semana a la otra, y en la hace muy poco, hace dos semanas, se pudo sancionar esta ley después de una movilización de 7.000 artistas en la puerta de la legislatura, hay que decirlo, porque estas redes lo que están provocando es esta movilización, esta comunicación y esta organización para que las salas independientes tengan esta posibilidad de estar más presentes, de poder producir, porque hay un gran apoyo del Instituto Nacional de Teatro, de Proteatro, del Fondo Nacional de las Artes. Que convivimos con un gobierno democrático en la ciudad, ¿no? Y observa que hay un fenómeno nuevo, extraño, raro, singular y hermoso, de la aparición de centros culturales, pero uno en cada manzana. Así es. Bien. Como sucede en muchos barrios, ¿no? Cuando hay una densidad muy fuerte en Almagro, Caballito, Boedo, En Abasto. Bien. Ante eso, vos decís, bueno, a ver, ¿qué pasa? Se están reacomodando algunas casas viejas y te sumás a la propuesta. ¿Y vas para qué? Mira, muchachos, para que esto esté en condiciones, necesitamos esto acá, esto allá. ¿Sí? Vamos, les damos una mano. ¿Por qué? Porque son un fenómeno. Ahora, cuando yo voy, te golpeo la puerta y digo, ¡ah! Ahí falta un matafuego, y tiro la faja de clausura, en realidad estoy saliendo de cacería. No estoy jugando a la seguridad. Estoy saliendo de cacería. Bueno, esto también fue parte de la política, hay que decirlo, y nosotros vemos un Teatro San Martín con una programación que realmente es una programación auspiciosa e interesante, pero cuando uno entra al teatro ve realmente el vaciamiento que se produjo y que se está produciendo en el Teatro San Martín, el Teatro Alvear meses cerrado por una reforma, probablemente el San Martín se vaya cerrando también. Reformas. Digo, ha sido la excusa perfecta del macrismo para cerrar centros culturales, los que ya dependían de sí mismo, ¿no? Así es. Lo ha hecho constantemente en estos casi 8 años de gobierno. Absolutamente así, y esto nosotros bueno, cuando nos ha tocado estar con Teatro por la Identidad en el Teatro San Martín, lo cual fue muy auspicioso y interesante que estemos ahí en esa vidriera, y nos encantó estar ahí, pero hay que decir que cuando hablábamos con la gente que trabaja dentro del Teatro San Martín, está angustiada, está preocupada por lo que ven, por lo que sucede, por la falta de papel higiénico en los baños, por la falta de maquillaje en el departamento de maquillaje, por los camarines destruidos que se ven adentro del Teatro San Martín, ese vaciamiento silencioso que está sucediendo, y hay que decirlo, porque, digamos, es parte de este balance que hacemos de este año. Y como parte también de este balance y de estas redes, también hay que decir que surgen ciclos, porque hay un ciclo de Teatro por la Identidad que fue maravilloso este año, porque hay un ciclo que sucede que es a partir de los teatros independientes, que es el ciclo escena, que durante un mes se producen espectáculos en todos lados. Hay que decir que en este teatro independiente se produce un teatro de riesgo, un teatro de experimentación, que prueba en distintos espacios. Este año hemos tenido una obra de teatro en una peluquería, en un, como decís vos, en una casa, de grupos de elencos que van hasta casas particulares. Son nuevas formas de producción que implican una creación, un trabajo y un riesgo, una jugada, que de eso se trata, digamos, la actividad artística. Entonces, tenemos en nuestra ciudad un desarrollo impresionante y pleno de los artistas trabajando, con un apoyo importante y claro de Cultura de Nación, de todos los organismos, con un gobierno de la ciudad que tiene una actitud ambivalente, te diría yo. Por un lado, a veces lo vemos apoyando, pero por otro lado, lo vemos vaciando. Esto también hay que decirlo. No es una actitud clara de apoyo y de creación de nuevos modos de producción. Es mezquina, es oscura, da una y saca cuatro. Esto es el gobierno de la ciudad. A diferencia del gobierno de la nación, que apoya, apoya, busca, llama a concursos, digamos, y está en plena actividad apoyando lo que es esta riqueza que tenemos de la producción teatral. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, además, tiene como gran aliado lo que ya sucede. No tiene que crear nada, tiene que acompañar, tiene que crear mejores condiciones para que esto se enriquezca. Pero el fenómeno nació de abajo, y en realidad eso es lo que más le jode. Claro. No maneja. Claro. No controlar, no manejar. No controla ideológicamente el fenómeno. Entonces se queda en sus quintas, en una radio ciudad destrozada, en un canal de la ciudad muy, muy naif, en cosas, en el Colón. Se refugia en los lugares que siente más propios y no tan ajenos. En realidad es eso lo que sucede, porque el fenómeno, que es fuerte, que es, pero de una intensidad notable, lo supera. Así y no es. Lo generó, no lo generó. Se refugia en el Mundial de Tango, en la cosa for export, y no sale de ahí, no sale de ahí. Entonces, me parece que el hecho de no poder romper esas fronteras no es fruto de no poder hacerlo, sino de no querer hacerlo. Y reitero lo maquiavélico de un formato de desgobierno, y no de gobierno, que es cerrar salas para decirte que van a quedar mejor. Y las tengo cerradas durante meses, meses, años, años, hasta que un buen día las tengo que abrir. No me queda otra. Pero ha sido una metodología de acción. Sí. Cierro, prometo que van a mejorar, y en realidad lo que hago es clausurarlas de otra manera. Así dormirlas, es. Congelarlas, sacarlas del circuito. Bueno, ese es el mejor resumen que podemos hacer de este tiempo, que cuando nació el macrismo como conducción de la ciudad, en la primera semana del primer gobierno, cerró 700 talleres gratuitos del San Martín. Sí. 700. Y un mes después alquiló su sala principal para la fiesta de cumpleaños de un empresario. Con ese sello nació la gestión. Con ese sello continúa la gestión. Así es. ¿No? Y nos estamos olvidando de las grandes denuncias de los trabajadores del Colón por una reforma que aparentemente en su envase quedó muy bonita, pero que rompió toda la vieja estructura, que ya no tiene ni la acústica que tenía, ni los pisos que tenía, que son nuevos, pero que no sirven, ¿no? Que son nuevos, pero más baratos, que son nuevos, pero la verdad han sido parte de negociados absurdos, donde se lesionaron gran parte del cuerpo de ballet en lo que es el escenario de entrenamiento, porque ahí se utilizó una partida para que la cosa sea del menor costo posible. Esas cosas han sucedido. Sí. Y parece que, bueno, en la pila de historias van quedando rezagadas, nos vamos olvidando, pero son parte de este resumen tan, pero tan, tan, tan particular que tiene que ver con el macrismo y la cultura. Como decía Groucho Marx, hay palabras que no se llevan muy bien, no pueden ser matrimonio. Por ejemplo, inteligencia militar. Bueno, cultura y macrismo es casi lo mismo. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. Feliz Año Nacional. 9 de la mañana, 4 minutos. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. En un lugar. La radio pública en Facebook. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Gustavo, tengo 86 años, hablé antes. Escúchame, los que dicen que no les interesa la política son mentirosos y miedosos. Porque todos los militantes que formó Néstor, el coraje de Néstor de bajar los cuadros de los genocidas, bueno, eso lo hacen los militantes. Los cagones reciben los beneficios, pero nunca se juegan. Sí, Gustavo, habla Roberto de Mateo. Bueno, escuché una querida oyente que hablaba de los dos colesteroles, ¿no? El colesterol malo ya lo probamos, y si insistíamos en eso, ya nos quedamos sin arterias. Después vino el colesterol bueno, a partir del 2003, y que sus indicaciones terapéuticas es el ciclo virtuoso de trabajo, producción y consumo. Y además, repetiría para las muchachas, ¿no?, lo de la inolvidable Tita. Buen día, querido Gustavo y querido equipo, habla Sergio de Aedo. Dos cosas, la primera, desearles a ustedes, a Jorge el Correcaminos, a Pepe de Ramos, a María Angélica de Don Torcuato, y a todos los oyentes, un muy feliz año nuevo. Quiero mucho a la radio, a todo el resto de los oyentes, y ratificar una vez más mi adhesión total a este modelo, aún desde la perspectiva de estar hace 3 años sin laburo, pero bueno. Buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, en lo que dice Isabel de que hay que dejar de consumir, el consumismo de mercado, en este momento es una excepción, porque quiere decir que se está consumiendo porque hay trabajo interno. Si no se consumiera la FIM y todo eso, no me sé explicar muy bien, pero me parece que... Demasiado. Sí, buen día, habla Nelly de José Luis Suárez. Les deseo que pasen felices fiestas, mejor año, y que el próximo se nos dé muchas posibilidades, pero al máximo. Esta pregunta es para Isabel. Quisiera saber qué sabe de los 16.000 niños presos en Israel. niños palestinos presos en Israel. Buen día. Buen día, Gustavo y equipo del Castillo. Yo pregunto por qué yo como argentino no puedo ver por la televisión pública un programa de los periodistas de lujo Gustavo Campana, Isabel, Luisa Dalmagio, Raúl de la Torre con el Dieguito, Víctor Hugo Morales, que son periodistas independientes. ¿Qué? Mi plata no vale. Chao, chicos, suerte para ustedes. Muchísimas gracias a todos los llamados que llegan al 0810-222-0870, 4999-8700 y vía Facebook. Muchísimas gracias a los mensajes de Horacio Grignone, de Florencia Belda, de Gustavo Volpin, de Gladys Arborno, de Ivanita, de Mariana Gorjón. Bueno, todos ellos se van sumando vía Facebook a los mensajes, siempre con muchísimo valor agregado, que llegan aquí a Visión Nacional. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Arrancamos con la capital de Rosario, con una textual que vuelve a poner a la droga y al narcotráfico como un eje central allí en la ciudad de Rosario. Declaraciones del gobernador Bonfatti durante una entrevista exclusiva con la capital. Los niveles medios y altos son los que más consumen droga. Los niveles medios y altos son los que más consumen droga. Textual del gobernador Bonfatti a 5 columnas en la tapa del diario La Capital. Título principal de perfil: Cristina fractura y un mes de reposo en silla de ruedas y con una bota en el tobillo izquierdo. Después de fracturarse en Río Gallego, la presidenta tendrá que descansar durante un breve periodo con actividad reducida en Olivos. Está en la residencia y canceló la agenda. Y por supuesto, jugando a que estos datos gráficos son los que hacen a engalanar una tapa, un documento fotográfico exclusivo, ¿no? Y la ves a Cristina tomada desde muy lejos en una silla de ruedas. Un juego al que le gustó muchísimo jugar a la gente de perfil en distintas oportunidades, donde la foto realmente tiene un valor muy escaso, pero pretenden agitar desde algún lugar algún fantasma de esto, no te quepa la menor duda. Cristina, fractura y un mes de reposo. Título principal del diario Perfil. El Liberal de Santiago del Estero le da al suplemento deportivo el mayor protagonismo en tapa. Kimsa cerró el año derrotando a Atenas. Victoria en la Liga Nacional de Básquet de uno de los equipos santiagueños más importantes. Clarín sigue con OTESUR. Surgen dudas de las declaraciones juradas de Cristina. Investigación sobre la fortuna presidencial. La justicia sospecha de las dos últimas presentaciones ante la Oficina Anticorrupción. Dijo que le debía 327.000 pesos a una empresa, pero la compañía lo negó. OTESUR, surgen dudas de las declaraciones juradas de Cristina. ¿Qué dice la prensa en tapa? Exitoso balance. Los fines de semana largos movilizaron a más de 11 millones de turistas por todo el país durante 2014. ¿Quién lo dijo? La Cámara Argentina de Turismo. ¿Cuánto gastaron? ¿Cuánto movieron? 2.100 millones de pesos. La Cámara Argentina de Turismo informó que cerca de 2 millones viajaron por el feriado navideño y gastaron solamente en este último capítulo de los feriados puente 2.100 millones de pesos. A ver, ¿por dónde anda Popular? Ex líder de Callejeros desató polémica. Público en redes sociales fotografiando, reclamando la absolución del grupo. Publicó en redes sociales esta fotografía donde el hombre pide justicia y libertad para el resto de los callejeros que todavía están en prisión. Ex líder desató polémica. título principal de Diario Popular. La Nación, corriéndote por izquierda, más presión sobre Milani, exigen que sea investigado y removido. Dirigentes opositores y referentes de derechos humanos piden que el jefe del ejército dé un paso al costado. El gobierno mantiene silencio. Más presión sobre Milani. La Nación, ruborizándose por los crímenes cometidos por aquellos que fueron funcionales a sus deseos entre 1976 y 1983. En este caso, un supuesto, los que sobrevuelan sobre Milani, pero verlos a ellos hablar de derechos humanos da vergüenza ajena. Y Crónica, se le escapó un tiro a un policía y mató a un compañero. Limpiaba el arma en el departamento que compartían con otros tres uniformados y el balazo le impactó en la cabeza. Ambos estaban afectados al operativo Sol y habían egresado hace un mes de la escuela Juan Bucetich, extensión Chivilcoy. Accidente fatal en Villa Gesell. Por supuesto que los accidentes sobrevuelan a cualquiera, al más experimentado y también al que egresó hace un mes. Pero no deja de ser un dato a tener muy en cuenta el hecho de esto de sacar del horno rápidamente policías porque se cree que de esa manera se está cumpliendo con parte de los sueños del electorado, ¿no? Habrá que revisar esto también, ¿no? Egresados hace un mes de la escuela Juan Bucetich, cuando se apuró el hecho de sacar del horno muy rápido a miles de policías, 10.000 si mal no recuerdo. La última, diario La Mañana, preocupación para productores. El abigeato es un flagelo constante. Y desde la sociedad rural se está pidiendo que se tomen nuevas medidas y básicamente preventivas. Piden más control policial e inspecciones en carnicerías y en mataderos, ¿no? Para que allí, al mejor estilo de cómo se vende la mercadería robada en algunos lugares de, qué sé yo, en la calle Warnes, bueno, o en desarmaderos, de esa manera que se trabaje preventivamente en el robo de automotores, bueno, aquí lo mismo. Se está pidiendo que se esté llevando un control en carnicerías y mataderos sobre el abigeato. Diario La Mañana. Bueno, soy Viviana de Pompeya, Comodoro Rivadavia y Luján. Quiero felicitar a Isabel Rubier por su análisis sobre el problema de Cuba, sobre lo que ha pasado en Cuba. Es exactamente lo que yo pienso. Es tal cual. El pueblo de Cuba es el que ha logrado que el bloqueo desaparezca. Bueno, un beso muy grande para ti. Caprichosa, insomne en la ciudad. Buenos días, Gustavo. Bravo. Celebro tu presencia y tu elocuencia en este espacio de Radio Nacional los domingos. Me enorgulleces, como argentina peronista kirchnerista, tus palabras regocijan mi corazón y mi cerebro. La Nación, ese periódico apátrida del general Bartolomé Mitre, a quien la historia prefabricada lo hizo prócer, ocultando su cipayismo, fue y es un diario apátrida, traidor a la patria. Hola, buenos días, Campana y todo el equipo. Soy Lili de Caballito. Bueno, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a la presidenta y que se cure muy pronto. Y a todos los presidentes de la patria grande, que son estupendos. Y ojo, cuando votamos, fíjense lo que pasa en México con Peña Nieto, el desastre. Y espero también que aparezcan los 43 estudiantes y que los padres puedan tener paz. Bueno, lo de Isabel, estupendo. Yo lo practico hace muchísimos años. Ya siempre salí. Visión Nacional. En cualquier ciudad. En cualquier... país. Seguimos recibiendo saludos y mensajes vía Facebook. Adriana Morini, Rosa Graciela Ortega, Lili Lamborghini. Bueno, todos sumándose a quienes se comunican a través del 0810-222-0870 4999-8700. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde tomamos ahora, Isabel? Nos vamos a trasladar a Europa. Muy bien. Pero primero vamos a dar unos saluditos. Dale, para sí, los claro. amigos aquí que tienen la manía de mandarlos a mi Facebook. A mí me encanta esa manía porque así les puedo escribir directo, ¿verdad? Sí. Bueno, Ramón Bole, Edith, y junto a Edith y Ramón de FM Universo, bueno, firmes ahí, ¿verdad? Están con nosotros siempre, escuchando, apoyando. Noé Balcarce, Norma Espínolo, Rubén Carballindo, Pepe de Ramos Mejía, que llama por radio, escribe por Facebook, está en toda, Pedro Antonio Banevic, Alejandro Garzón, y a ver qué me dice aquí, tres personas más, a ver, bueno, se me pierden ahora, ¿cuáles son las tres personas más? Quiero aprovechar para mandar saludos de felicitaciones a esta gran médica y especialista, Laura Bengochea, que hoy cumple años. Mira, antes de irnos ahí, vamos a cerrar con un broche de oro. No deje que la pálida lo agarre. ¿Te acuerdas? Ya no se usa eso de la pálida, ¿no? No. Eso no. Es como muy del siglo pasado. Sí, pero ahora le dicen el bajón, no sé qué. Bueno, no deje. ¿Sabe qué? El saldo del año para los pueblos de nuestra América es muy positivo, es muy positivo, sumamente positivo, diría. Acá me encuentro con la tapa de la revista Siete Días, sí, que dice el mejor año de Estela. Uh-huh. Y enseguida lo sumo a los logros que tenemos para contar este año. A ver, es el mejor año de Estela porque ella encontró a su nieto Ignacio Urban Carlotto. Sí, en cierta medida, pero no solo eso, hay más nietos recuperados. Es decir, es el año de Estela en cuya figura, ¿verdad?, se sintetiza toda la lucha por la recuperación de los niños que fueron secuestrados en cautiverio y arrancados de los padres, de las madres, y cuyas madres además fueron desaparecidas. Bien, creo que esto para nosotros es un momento de regocijo. Pero también tenemos, bueno, la cuestión de Cuba, que hablé anteriormente, tenemos el triunfo de Dilma en Brasil, tenemos el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, el triunfo impactante, emocionante, conmovedor de Evo Morales en Bolivia, tenemos el triunfo de Correa en Ecuador, todos en reelección, ¿verdad? Sí, claro. Y tenemos también el triunfo en las elecciones, las presidenciales primero y después las locales, de Nicolás Maduro. Venezuela está tensa, la vamos a tener ahí. Vamos a tenerla ahí, como dije, le vamos a hacer seguimiento, porque Venezuela está muy tensa, porque sabemos que esta doble cara, ¿ve? Estados Unidos dice que el bloqueo no ha dado resultado, pero ya empieza con medidas de sanciones económicas a Venezuela. Es como... es lo más ridículo, ¿verdad? Pero no es tan ridículo si tomamos en cuenta el elemento central que yo dije antes, la unidad del pueblo, la organización del pueblo para enfrentar este enemigo. Venezuela tiene el problema de una fractura interna, de una oposición que maneja hilos importantes de la economía y que hace sabotaje, ¿no? Claro. Remember Chile. Acordémonos de la época de Allende y vamos a ubicarnos un poco en el clima interno. Por eso no se pueden comparar directamente dos situaciones, pero hay un elemento central. La organización y la construcción de la unidad del pueblo es fundamental. Lo ha sido en Cuba y lo es en Venezuela. Bien, hablando de unidad del pueblo y todo eso, bueno, ahora vamos a pasar a un elemento que a lo mejor, bueno, ya no está dentro de nuestros grandes éxitos, sino de nuestras grandes preocupaciones, la situación de Ucrania. Ucrania, a cual le hemos dedicado varias sesiones de varios comentarios y columnas. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que recientemente la dirección, o sea, el gobierno de Ucrania, decide salir de los países no alineados. Esto le puede dar risa. Mire, si tiene ganas, ríase en su casa, porque da risa. Lo que pasa es que atrás del payasismo y del ridículo está en riesgo la paz mundial. Entonces, es ahí cuando a nosotros nos deja de dar risa, ¿no? Uh-huh. Ellos salen de los no alineados, ¿para qué? Para entrar en la OTAN. Claro. Vean, vean el espíritu democrático, entre comillas, de ese gobierno. Para entrar en la OTAN. Y, por supuesto, avanzar en el cerco a Rusia. Vean, Rusia, y vamos a repetir la palabra, Rusia. Rusia, ese gran territorio que se comprende dentro de esta palabra, dentro de esta nación, que prácticamente colinda por el lado más del este, que viene a ser el oeste de Estados Unidos, se toca con Estados Unidos a través de Alaska, a través del Polo Norte. Parecería que están muy lejos, si usted lo mira, de yendo por Europa, pero si usted va por el otro lado, están cerquitica, ahí nomás. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, hay una disputa muy seria de hegemonía. Las ambiciones de conquistar a Rusia, y por eso insisto con el nombre, como ya lo dije muchas veces, y usted lo sabe si recuerda un poco de historia universal, son de larga data. Vamos a recordar, nada más como un antecedente previo al siglo XX, las guerras napoleónicas y la invasión de Napoleón a Rusia. Cuando los rusos le dejaron Moscú incendiada, fue a ver las cenizas. Y cuando además se retiraron para que el general Invierno, ¿verdad?, hiciera de las suyas con el ejército napoleónico. Nunca pudieron tomarla, nunca pudieron gobernarla, nunca pudieron destruirla. El cerco de Leningrado, lo que es hoy San Petersburgo, digo, tantas y tantas batallas, Primera Guerra Mundial, no pudieron nunca. La Primera Guerra Mundial tiene entre su objetivo también hacerse con Rusia. Uh-huh. Precisamente Lenin se basa en el agotamiento de ese ejército para hacer la Revolución de Octubre, entre lo que él llama las condiciones de la época. Y tampoco pudo Hitler. Y tampoco pudo Hitler, pero recuerde, vea lo que dice Gustavo. Hitler, a eso iba, que sería como la última o penúltima siempre, porque hay una otra, ¿verdad?, gran escalada. Y se hacen de la vista gorda los señores del capital, porque siempre les ha interesado ese territorio. Saben lo que hay ahí, saben lo que hay ahí. Lo mismo le da que esté un zar, que esté un dirigente del Partido Comunista Soviético cuando estaba la Unión Soviética, y ahora Putin, un nacionalista ruso que ve por los intereses. Le da lo mismo. Quieren el gas, quieren el petróleo, quieren los diamantes, quieren mandar el mundo y necesitan para ello hacerse con las grandes fuentes de recursos naturales. Y entonces, vamos a recordar, nunca pudieron, pero lo han intentado muchas veces. Este intento ahora de dar los pasos para acercar a Rusia está dentro de la misma política de expansión global de los grandes mercados del capital. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y ahora volvemos a una vuelta de rosca. Y no vamos a pasar por alto el tema de la caída del Muro de Berlín y la desaparición del sistema socialista mundial encabezado por la entonces Unión Soviética. ¿Por qué digo? Porque, vea, entre los acuerdos que se toman para el desmantelamiento de la URSS, que esto se hace en acuerdos con Occidente, figura un punto relativo a dos puntos. La OTAN no va a extender, escuche bien lo que le digo, la OTAN no va a extender sus bases militares, es decir, su presencia hasta la frontera directa con Rusia. Es decir, no va a entrar con su dominio a los países de la Europa del Este. Es exactamente lo contrario de lo que ha pasado. Y una de las cabezas primeras de la OTAN es Polonia. Digamos, aquí hay odios. Usted no lo entiende, bueno, no se preocupe. Está cruzado por muchos odios históricos, por broncas, por guerras, por matanzas de uno y otro. Si usted estudia la historia de uno y otro, vendetas, bueno, que tienen siglos. Entonces, claro, depende quién agarre, va a propugnar por una política nueva de paz entre distintos estados y el mundo, o se va a procurar un lugar nuevo en las guerreristas. Hay muchos pequeños Hitler dando vuelta. El actual presidente de Polonia no se queda corto, que es el que está auspiciando por una intervención militar directa y rápida contra Rusia. Este cerco, la acción de Ucrania fue para instalar la OTAN, señores, y la OTAN está instalada. Este último acto de renunciar a los no alineados, que bueno, hace rato que no estaba con los no alineados, pero la cuestión jurídica, oficial, formal, de renuncia para acto seguido afiliarse a la OTAN, es ponerle a Rusia la bota prácticamente en la vereda del Kremlin, en la vereda del gobierno. Digo, soplan aires de guerra. Una nueva guerra fría, no sé cuán fría será. Hay sectores contradictorios en Europa, pero no tan contradictorios a los que se alinean a la política de Estados Unidos. Y aquí tenemos que verlo unido todo, esto con lo que pasa en Siria, con la fabricación de este Estado Islámico, un ejército islámico que en realidad nace de mercenarios entrenados, ¿verdad?, en Occidente, en la disputa del precio del petróleo, que tiene que ver con hundir a Rusia, sumando a la crisis económica, con hundir a Venezuela. Todo esto es cierto, pero no son causales únicas, porque también es cierto que bajar el precio del petróleo, que no va a ser sostenible, no nos alegremos. Si usted quiere cargar el tanque más barato, hágalo ahora, mientras puede, porque no va a ser sostenible. Pero bueno, digamos, mientras se puede, oxigena la economía mundial, ayuda a que bajen algunos precios, uh-huh, y desde ese punto de vista, digamos, podría decirse que promueve el desarrollo, que perjudica, sí, pero también es cierto que hay que salir de la dependencia petrolera, que es tan nefasta como el monocultivo. Esto no es una genialidad mía, esto lo saben los economistas, lo ha reconocido Putin en su último discurso, sí, sí, y también es la lucha de Maduro. El problema de tener un Estado petrolero trae la buena nueva de que cuando el petróleo está en alza te sobran las divisas y cuando está en baja te ahogás. Uh-huh. Pero se podría combinar, ¿verdad? Lo más fácil es combinar. El justo medio del cual nos hablaba Aristóteles, que realmente por ser tan fácil se torna muy, muy difícil, ¿verdad? Lo buscamos siempre y nunca lo logramos. El equilibrio, difícil, pero bueno, es parte de la pelea. Entonces, estemos atentos, porque creo que uno de los grandes conflictos del 2015 va a ser el conflicto Rusia-Ucrania como mecha para incendiar conflictos con Occidente, en primer lugar con la Unión Europea. Pero que esto no empañe el resumen de buena onda de los logros y la conquista de nuestro pueblo en nuestra tierra. Feliz año, bueno, no lo dijimos, Gustavo, pero feliz Día de los Inocentes. Ah, el Día de los Inocentes, no lo dijimos, pero bueno, que la inocencia le valga por este siglo, el siglo próximo y todo. Saludo a todos los amigos. 9:30 ya pasaron de este domingo. La única camisa que le queda es de la fábrica, la única guitarra que le queda da lástima, es mi amigo Jimmy Herley, el que nunca quiso fama, y toca para sus amigos tirado en la cama. A veces lo veo venir y tosiendo empieza a sonreír. Vive de la suerte y la casualidad, Jim Herley, ahí va. Jim Herley, ahí va. Buenos días, Campana y equipo, División Nacional. Teresita Andino de General Pacheco, bisabuela. Mira, quiero saludarlos a todos, a toda la gente de la radio pública, porque yo soy oyente con mi esposo de todo, las 24 horas prendida la radio. Y a toda la gente que te admira con un denuedo impresionante porque te lo mereces. Para Jimmy cada cuerda es un amigo para recordar. Hola, buenos días. Bueno, sobre todo les deseo un feliz fin de año, un próspero año nuevo, que sea con paz. Y bueno, que el año que viene la dejen conducir a nuestra presidenta Cristina, por favor. Que se nos va pronto ya, cómo la vamos a extrañar, la verdad. Veo una oposición terrible que nos va a perjudicar mucho. Los fin de años no van a ser las navidades como cuando estaban ellos durante estos 11 años. Besos a todos. Norma. Hola, Gustavo. Bueno, te escucho los domingos, los sábados, los reemplazos que haces en la semana. Bueno, la verdad que te admiramos mucho, mucho, mucho. Feliz año, feliz 2015. Que Dios ilumine a nuestra querida presidenta, Cristina. Y bueno, porque seamos gobierno en el 2015 otra vez. Un beso, María de Wilde. Para todos aquellos que vía Facebook nos están preguntando si vamos a estar en enero, sí, por supuesto. Estaremos aquí todos los domingos de enero, como siempre, de 8 a 10 de la mañana. Buen día, gente. Feliz año nuevo. Buen año el año que viene. Hablo Isabel de Villa del Parque. ¿Vieron el terror que tienen en los ojos la oposición cuando aparece en televisión? ¿Se dieron cuenta de que tienen un miedo cerval dentro de los ojos que no les permite casi hablar? Me refiero a Macri con su fulana en TV, se presentan como... Habla Raúl de Bulón, un fuerte abrazo para todos. Gustavo, te felicito por tu coherencia en todas tus opiniones. Y quiero opinar que Cristina no puede ser candidata a presidenta, pero sí la necesitamos como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Pidámosle que haga el sacrificio y acompañémosla, que sería la forma de mantener el proyecto. Un fuerte abrazo para todos. Quiero agradecer a Gustavo, a Isabel, por informarnos, por clarificarnos durante todo el año, y espero que el año próximo sigan estando y acompañándonos. Muchas gracias. Habla Gloria de Florida. La única camisa que... Sí, buenos días, mi nombre es Cristina, y solamente quiero decirles que tengan un muy buen año, una muy buena vida para todos. Y gracias por todo lo que nos brindan los domingos por la mañana. Gracias, compañeros. Abrazo. A veces lo veo venir. Hay una dicotomía que la estuvimos marcando durante todo el año entre las tapas que hablan de ese país en terapia intensiva y después la vida interior de cada uno de esos medios, no solo fundamentalmente a través del centimetraje publicitario de venta de artículos de todo tipo para un país que aparentemente tiene los bolsillos quebrados, sino además algunas otras que develan algunos gustos muy particulares de gente capaz de gastar cosas insospechadas en un país absolutamente muerto y quebrado. Páginas 54 y 55 de Clarín. El año nuevo VIP, un festejo que puede salir hasta 5.000 pesos por cabeza. Es el precio por persona para celebrar en los hoteles 5 estrellas de la ciudad de Buenos Aires. Las propuestas más económicas cotizan en 1.500, pero muchachos, mala leche, ¿eh? Están todas las reservas agotadas. Según Clarín, bien, esto no es, digamos, parámetro de nada, simplemente de algunos costados de la economía que realmente reflejan que en un país, a ver, modelo 2001, es medio impensado recoger estos datos. El turismo extranjero volvió a crecer tras 2 años de caída. Vinieron a la ciudad 1.700.000 personas, casi un 4,5% más que en el año 2013. ¿Cuánto dejaron? 2.250 millones de dólares en la República Argentina, nada más que los que vinieron a Buenos Aires. ¿Quién lo dice? Clarín, páginas 54 y 55. Suplementos deportivos. Agenda bastante dispersa la de las tapas de los suples deportivos. Mirá, la Deportiva de la Nación, D'Onofrio un año después, indica en un reportaje mano a mano el presidente de River, que mientras él esté en el club, Gallardo será el técnico. Ahora, cuando camino por el club, se respira un clima de optimismo. El técnico transmite muy claro y los jugadores tienen la ambición más, ambición de gloria. River perdía 12 millones mensuales y ahora pierde 5. Bueno, y finaliza con barras bravas. Hay que terminar con las barras, pero yo solo no puedo. Suplemento el gráfico de tiempo, idas y vueltas. En un mercado de pases que comenzó poco movido, Montenegro está a punto de dejar Independiente y Máximo Morales quedó cerca de su regreso a Racing. Mañana van a presentar a Pérez en Boca, Bangioni se iría de River y San Lorenzo pelea por retener a Bauza. Éxodo argentino, dice el Super Deportivo de Popular. Nuestro fútbol empezó a perder figuras y además hay otras que pueden armar las valijas engrosando el mercado de pases. La Deportiva de Crónica, Crespi polémico, vicepresidente segundo de Boca. A Boca hay que traer hombres. Y chau, felicidades, fue la frase de cabecera y hoy se aplica a sus días. Un Bianchi más lejos del retiro que del fútbol, te presenta el suplemento deportivo del diario Perfil. Sienta por las tardes, ve la vida pasar, los niños jugar. Hola, buenos días Radio Nacional, buenos días Gustavito Campana y tu hermoso equipo. Mi nombre es María, de acá de Mariana Costa. Desearte lo mejor para este 2015 y que todos los deseos se nos cumplan, se te cumpla para vos también. Y pedir también por nuestra la recuperación de nuestra Preci. Muchas felicidades a todos. Un beso a Pepe Ramos Mejía, al corre al camino de Don Torcuato. Hola, buenos días. Bueno, quería comentar algo que me preocupa muchísimo y creo que a todo el mundo. Es la enorme basura acumulada en toda la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en mi barrio, en donde estuvimos ayer, en San Telmo, en Palermo, en, no sé si en todos lados, pero es impresionante la basura. Es un foco infeccioso muy grande, realmente es crisis sanitaria, diría yo. ¿Y qué hace Macri? Realmente eso es otra... Para el país, lo mejor es tener Visión Nacional. Si hay reunión, está en Nacional. En estas fiestas, como siempre, la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Yo tengo un rayo de sol en mi ventana. Lo que estamos escuchando es el tango Chapuzón, compuesto por Graciela Pese para su hijo Pablo, quien cuando estaba en tercer grado de la primaria, un día avisó que no quería ir a la escuela porque había música. Graciela le cuestionó, ¿por qué no querés ir si a vos te gusta la música? Sí, pero hoy hay tango y yo no entiendo la letra. Pablo finalmente fue a la escuela aquel día, pero esa historia disparó la obra de tango para chicos de Graciela Pese. Para el primer cumpleaños de los mellizos, la familia Teplisky estaba preparando un libro. Los padres escribieron que los hermanos mayores ayudaban a cuidarlos. Manuel, de 6 años, preguntó sorprendido, ¿yo los cuido? Sí, cuando te pedimos que los mires un ratito. Ah, dijo Manu, y a la noche volvió, ya entendí, Cuando miro la tele o juego con la compu, me estoy autocuidando. Hablando de un chico que se autocuida cuando mira televisión o juega con computadora. El domingo pasado comentamos lo llamativo de que en tiempos en que la tecnología nos ayuda a agilizar todo, en vez de tener más tiempo y en consecuencia más calma, parece que todos estuviéramos más ocupados y estresados. Pero ¿es culpa de la tecnología? Yo opino que no. Que la tecnología es una maravilla y que el tema es cómo es usada. Es como la televisión con que se autocuida Manu. A veces escucho decir que por culpa de los teléfonos o las pantallas la gente se comunica menos. No creo. Hay gente que no tiene muchos medios tecnológicos, pero que trabaja de sol a sol y no tiene ni tiempo para visitas. Y hay personas que tienen mucha tecnología y también tienen tiempo para comunicarse, medios para irse juntos de vacaciones, casas en la playa, dinero para viajes, empleados a los que derivar tareas. Bueno, tienen la sartén por el mango y el mango también, diría María Elena Walsh. Y usan algunos de sus medios tecnológicos para comunicarse entre ellos y tal vez usan algunos de sus otros medios tecnológicos para explotar a quienes trabajan de sol a sol, a los que corremos de un lado al otro teniendo que resolver mil cosas a la vez, y así volvemos al principio. ¿Es culpa de la tecnología que vivamos a las corridas, estresados, cada vez con menos tiempo, cuando la tecnología nos permite hacer las cosas más rápido? ¿O es culpa de cómo es usada, por quiénes y para qué? En cada principio de año, hasta lograrlo, imaginemos que no hay posesiones, que no hay necesidad de gula ni hambre. Imaginemos una hermandad del hombre. Imaginemos a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. 9:44 a.m. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Buen día, Gustavo Campana e Isabel. Los escucho todo el año. Me gusta Gustavo porque es una persona inteligente, honesta y didáctica. Les deseo un muy buen 2015 para los dos y para todo el equipo. Soy Delia de Saavedra. Gracias. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Excelente programa, como siempre. Y le mando un abrazo grande a nuestra querida presidenta. Y a los creyentes les pido que oremos mucho durante este año por nuestro país, nuestra querida presidenta y todo el pueblo argentino, para que podamos tener la sabiduría de elegir bien a quien guiará el destino de nuestro país. Bueno, mando un abrazo grande para todos, también para los oyentes, y gracias por estar aquí. Bueno, gracias por todo lo que nos da Radio Nacional, sobre todo ustedes que nos guían. No podemos comprar, pero sí, yo compro miradas al sur. Gracias por todo y bueno, Dios tiene que iluminar a Cristina y está en nuestras manos defender el proyecto nacional. Gracias por todo lo que me dan, son mis compañeros de vida. Gracias, Cristina de Lomas, un beso. Lectura recomendada este domingo, páginas 18 y 19 de página 12. De esto, de alguna forma hemos hablado, aunque no puntualmente de esta historia, pero alguna vez hablamos sobre San Lorenzo, Huracán, Boedo, Parque Patricios, esa zona de la capital de fronteras invisibles, que quienes no han nacido en el barrio no entienden cómo esa rivalidad en realidad son puentes de unión. Esto cuando se ve de afuera es muy distinto. Hinchadas unidas, dice la nota. Simpatizantes de Huracán y San Lorenzo trabajan juntos en tareas solidarias y contra la violencia. La historia empezó con un nene quemero que quedó en la calle junto a su familia y lo ayudaron los cuervos. Después hubo una devolución de gentilezas. y ahí nació Más Allá de los Colores, una campaña que junta a los clásicos rivales para llevar solidaridad a los barrios y para combatir la violencia en el fútbol. Hinchadas Unidas, como nació Más Allá de los Colores, en ese lugar de fronteras invisibles en el corazón de la capital. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Segundo capítulo, Euge, ¿por dónde vamos ahora? Primero me voy a sumar a lo que Isabel planteó de las buenas ondas, de las buenas noticias. Para mí, una de las mejores noticias de este año, la restitución de Ignacio Montoya, claro, Carlotto, sí. Músico, una personalidad impresionante y además nieto de Estela de Carlotto, junto con los otros 6 nietos restituidos este año. Son 7 en total. Además generó una, vos lo contaste, una revolución en Teatro por la Identidad, en esto de los teléfonos, la sede. Impresionante, que en abuelas y sigue, o sea, sí. Nunca hay que olvidar que nos faltan 400, sí, claro. Así que vamos por más. La otra buena noticia que apareció ayer, para mí por lo menos, es el mural más grande del mundo, sí, sí. En el barrio de Barracas, pintado por Alfredo Segatori, que siempre fue un muralista. Ahora tenemos 2.000 metros cuadrados de mural en Barracas. Por favor, Macri, no se te ocurra pintarlo encima con esta onda que tiene ahora del sur y demás. Pero bueno, disfrutemos y vayamos a ver ese mural que es impresionante. Bueno, y para empezar la temporada veraniega, un espectáculo de Mar del Plata y uno de Villa Carlos Paz. Muy bien. En Mar del Plata acaba de estrenar Sacco y Vanzetti, que estuvo este año es una producción del Teatro Cervantes. El texto es de Mauricio Cartún, es una adaptación de la historia. Protagonizan Fabián Vena y Walter Quirós y un gran elenco. Están en el Teatro Auditorio. El mismo del año pasado. Sí, el año pasado. El Conventillo de la Paloma. Exactamente. Esta cosa de que tiene muy aplaudible del Teatro Cervantes, tanto de su proyección federal, de esto de ir a todas las provincias con espectáculos, porque uno cuando firma un contrato en el Teatro Cervantes, firma por la temporada cada 2 meses y 2 meses de gira. Muy bien. Eso es increíble, además de un plan que tiene por el cual van directores, vienen actores y acaba de terminar una semana de Teatro Federal acá en el Teatro Cervantes, que lo dijimos. Bueno, desembarca en Mar del Plata, Sacco y Vanzetti, que va a estar todos los días en el Teatro Auditorium. Atención, los días lunes a 60 pesos la entrada. Perfecto. Porque a veces el teatro en Mar del Plata es muy caro. Pero, siempre te diría. Pero hay opciones de teatro muy bueno a un precio posible. A ver, con los pies sobre la tierra. Con los pies sobre la tierra. Porque una entrada a 300 mangos por cabeza es, la verdad, no tener los pies sobre la tierra. La y después venir a gritar a fin de enero crisis o cosas por el estilo. Si yo pongo una entrada a 300 mangos, sabiendo que el veraneo siempre es parte de la cuenta del grupo familiar, y yo no puedo ir al teatro con un costo de 1.200 mangos en entrada. Por supuesto que no. Hay que decir que, por ejemplo, yo les decía, los lunes cuesta 60, el resto de los días de 80 a 120 Perfecto. Pesos. Y así se labura a sala llena. Y así estamos. Así que, bueno, acercarse a ver Sacco y Vanzetti, una muy buena propuesta, producción del Teatro Nacional Cervantes en Mar del Plata. Para redondear la idea, para que ustedes que están del otro lado del mostrador lo entiendan, ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace en función también de alojamientos posibles, ¿no? Y no de estar alquilándole en los troncos casa quintas a cada uno de los integrantes para que después las cámaras de los programas de Chimento hagan base todos los días en esas quintas y sea una suerte de reflujo publicitario. Pero así no se puede, muchachos. No hay forma. Y después no me tires a mí la culpa de por qué la sala no está llena. No está llena porque ese juego al que juegan ustedes, y la verdad que es manipular pólvora todos los días. Y sí, y sí. Así que bueno, esto es en Mar del Plata y quiero contar y quiero pedir a los que están escuchando, iba a decir espectadores, pero son oyentes, que se acerquen en Villa Carlos Paz a ver que llega por primera vez el Teatro Ciego a Carlos Paz. El Teatro Ciego es un grupo teatral que tiene acá 10 años de historia, tiene su sala en el pasaje Celaya, en el barrio del Abasto, y tiene una propuesta estética única en el mundo, y que es que la sala está totalmente oscura. La propuesta es que se potencien el resto de los sentidos. Claro. Al no tener la visión como sentido, bueno, pero hay un oído, hay un olor, todos los otros sentidos que se potencian y logran que uno realmente pueda imaginar, estar adentro, sentir y ser parte del espectáculo. El espectáculo que llevan por primera vez a Carlos Paz se llama Un viaje a ciegas. Es una experiencia musical y teatral única. Realmente es como uno si se metiera a redescubrir los sentidos, que a veces en la vida cotidiana uno los tiene incorporados así como naturalmente, pero ahí es ponerlos a jugar. Y esta es la propuesta del Teatro Ciego. Va a estar en el teatro de martes a domingos, en el Teatrino, Teatro Coral, en la peatonal de Carlos Paz, Avenida 9 de Julio, ahí donde empieza, 21 es el número, de martes a domingo, dos funciones, 21 y 23 horas. Las localidades a 200 pesos. Yo pienso que hay que acercarse, que hay que hablar en la boletería. Si uno tiene una familia, es para toda la familia, y lograr rebajas a este precio, porque vale la pena ir a hacer esta experiencia con la familia. Teatro Ciego por primera vez en Carlos Paz. Hay que apoyarlo, porque hace 10 años la vienen peleando acá en su sala, tienen una escuela, tienen muchos artistas asociados a la experiencia de esto de teatro oscuras, la mayoría con problemas, son no videntes o tienen algún problema, digamos, en la vista, pero esto no es, no impide, no es un impedimento para no ser creativos, para no sentir lo que está pasando en esta historia que ellos nos cuentan. Así que Teatro Ciego en Carlos Paz, una propuesta diferente, una experiencia para toda la familia, vale la pena. 9:54 ya han pasado de este domingo 28 de diciembre de 2014. En la vida las joyas escondidas, para nosotros eso es la felicidad. Nos gusta la comida. Buen día, Oscar Echegareta. Bueno, por supuesto, Gustavo, comparte totalmente tus opiniones, ¿no?, sobre todo el tema de la de la nación, que hoy parece granma, ¿no? Cuando tiene en la muerte de cada genocida el obituario repleto de felicitaciones, ¿no? Qué contradicción. Es como esa periodista que tenía la suerte en la época de la dictadura feroz poder dormirse con Arvindegui mientras los compañeros desaparecían, ¿no? Y hoy también, la vada revolucionaria. Después la decepción que te da la razón. Hola Gustavo, mucho cariño y muchas felicidades para este nuevo año y muchas gracias por todo lo que nos brindaste este 2014. Bueno, con mucho cariño y afecto para todos los oyentes también, Luz de Hurlingham, gracias. Para nosotros eso es la felicidad, no hacemos mucho caso. Sí, buenos días Campana, para mí fue muy buen año, pero me gustaría rematarlo para el 2015, Kicillof Máximo Kirchner, presidente y vice, y para acá, para mi querida provincia de Buenos Aires, Abocio, tres potencias. Un besito, después la decepción que te da la razón. Sí, buen día, Campana. Sí, yo comparto el mensaje del tema de la basura. Creo que es un problema de salubridad y que la legislatura debería sancionar una ley que haya guardias los días festivos, como lo hay en los hospitales, como lo hay en todos los servicios de emergencias. No puede haber estos focos y este olor y cucarachas en la esquina, está lleno de cucarachas, un olor terrible. Entonces, esto es realmente un foco de infección. Entonces, en la legislatura... La lluvia te mojaba, y mientras más hablabas, yo llamaba más. Sí, Gustavo, Isabel, Eugenia, Jorge... saludos a todos, habla Laura de Merlo. Bueno, me indigna saber todo el daño que causa el PRO a los teatros, a la educación, a la salud, a la vivienda. Y lo peor, piensan seguir, Dios, qué castigo. Bueno, yo estoy trabajando para que mis vecinos se interesen por las políticas de inclusión que tenemos desde el 2003. En la TV pública lo necesitamos a todos, Isabel, Gustavo, a todos. Eugenia. La lluvia que volteaba. Visión Nacional. Nos quedaban algunos mensajes que agradecer, Isabel. Bueno, muy rapidito. ¿Sabés que esto es tan interactivo? Sí. Que acá me están reclamando por el Twitter, los saludos que no he leído, que me escriben al Facebook. Paciencia, ¿saben qué? Tampoco tenemos por ahí todo el tiempo y tengo que leer en vivo. Bueno, Cristina Catano, no te pongas celosa. Gustavo, Eugenia, Cecilia y todo el equipo, mira, te queremos, te mandamos un gran abrazo. Reclamó rápido, ¿viste? Yo escribo siempre y no me saludaste. Bueno, acaba el saludo. También para María Bertranelli, Claudia Taversa, Verónica, Miriam Salguero y Norínolo, Noé Balcarce. Creo que los hemos mencionado a todos, pero son muchos más. Carlos Casparián, todos los domingos nos escriben y nosotros, bueno, cada vez que podemos, que tenemos un chance, ¿verdad? Como hoy, le damos un saludo a todos. Vamos para adelante el año que viene. Más lecturas recomendadas para este domingo, páginas 40 y 41 de Miradas al Sur. Reportaje a Pablo Milanés, un símbolo de la nueva trova cubana que impactó de lleno en la cultura popular de América Latina. Concluye un año muy especial con la edición de una recopilación de su obra. Ya recuperado plenamente de un trasplante de riñón, a los 71 años, el cantautor cubano reflexiona sobre la música y sobre la vida cotidiana en Cuba. Es un buen momento, dice el textual, que utiliza el diario para tirar a través de Martín Hernández. El título de la nota es un buen momento para pensar, para analizar y para criticar. Y dice en uno de los recuadros, el reggaetón surge de las capas populares con un lenguaje grosero. No tiene poesía, pero bien podría tenerla. Reportaje a Pablo Milanés. Exactamente. El top indicó las 10 de la mañana. Wow. Tiempo de irnos. Y es el último programa del año, así que Dar el 31, todo el listado de sueños viejos, los nuevos, y ponernos sobre la mesa. Y para... con esta buena onda nos agarra el final del 2015. Sí, claro, no cabe ninguna duda. Nunca menos. Todo ese listado de sueños, los nuevos y los viejos, para volver a soñar. Así que nos estaremos reencontrando aquí el próximo domingo, ya inaugurando el 2015. Un gran abrazo para todos. Felicidades. Chau.